Como deseo hoy que sea mañana, para estar en tus brazos otra vez. Como me quieres hoy que sea mañana, y volver a vivir igual que ayer. Quiero hacerte sentir de la semana esas dulces mañanas con amor, y al volver a empezar el nuevo día, encontrar junto a ti felicidad. Como deseo hoy que sea mañana, para poder vivir con tu querer y encontrar en las rosas tu belleza sin altivez, tal como deseo que sea mañana, para estar en tus brazos otra vez. Como sonríes hoy, sonríe mañana, cuando esté comenzando a amanecer. Dejamos muy atrás en el olvido amargas experiencias del ayer. Confundimos el tiempo en un instante, comenzando a vivir nuestro querer. Como deseo tu belleza.